3 décimas la temperatura en la ciudad de Santa Rosa y Ituay. La térmica está en 2 grados. Ese viento del sudeste a 25 kilómetros por hora está haciendo descender la temperatura. El cielo está cubierto y el pronóstico dice lloviznas por la mañana y la tarde. Pero no creo que sea probable que llueva o que caiga algo de agua porque es baja. La probabilidad llega apenas al 40%. Vamos a seguir la mañana informativa y le damos la bienvenida al aire a la decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, que es Beatriz Cosio. Beatriz, Pablo te saluda. Buen día. ¿Cómo te va? Hola, Pablo. Buen día. Y buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno. Beatriz, queríamos charlar con vos porque la semana pasada hubo una carta abierta a la comunidad de parte de la docencia y no docentes también del colegio secundario de la Universidad Nacional de La Pampa, que está atravesando la misma crisis, me imagino, que tiene toda la ULPAM y, bueno, toda la educación pública del país, de las universidades sobre todo. ¿Qué nos podés contar vos como decana de esta carta, de los reclamos? A ver. Sí, así es. La semana pasada y en el marco de las medidas de protesta y el paro convocado por el Frente Sindical, que incluye a docentes y no docentes, digo, a gremios docentes y no docentes, sí. Parte de la comunidad del colegio. La comunidad del colegio presenta una carta abierta donde, además del reclamo por los salarios, digo que están en niveles de deterioro muy importantes, como sabemos, también un reclamo a la construcción o al mejoramiento de las condiciones edilicias. Si nosotros recordamos, durante el año pasado y el año anterior se hicieron las gestiones en el gobierno nacional para la construcción de un nuevo edificio en el actual terreno del colegio. Este edificio que fue proyectado, que un equipo de arquitectos hizo una nueva propuesta, se hizo toda la presentación de la documentación, que fue incluso aceptado por el municipio ya como una obra a construir, quedó pausada, quedó suspendida a partir del presente año y con el nuevo gobierno nacional. Entonces, en ese marco, la comunidad del colegio sigue reclamando por un mejoramiento de las condiciones del edificio, que, si bien se sigue manteniendo, es un edificio antiguo que tiene no solamente el deterioro por el paso del tiempo, sino también por el gran uso que tiene, por la cantidad de estudiantes que tiene y demás. Así que, un reclamo que es totalmente válido y que todos, incluso a nivel de autoridades de la universidad y de la facultad, estamos analizando y viendo otras alternativas a raíz de que, no hay certezas de qué es lo que va a suceder con esa obra que, había sido comprometida, como tantas obras en las universidades y en todo el territorio nacional. Claro. Beatriz, ¿en qué etapa estaba eso? Porque ¿se estaba pronto a licitarse o no? Faltaba exactamente, mucho. Exactamente, estaba. Mira. El expediente está a la firma para la licitación. Ah, mira. En lo que es ahora el Ministerio de Capital Humano. Claro. Lo que pasa es que toda la documentación y la presentación se hizo para la obtención de fondos externos, porque el monto el costo de la obra supera los montos previstos en el presupuesto de la facultad, y también en el de la universidad. Por eso se había hecho el acuerdo de la obtención de fondos externos, que son fondos que incluso ya se han utilizado en otras obras de esta universidad y de otras universidades. Claro. Pero eso quedó todo cortado. Eso quedó suspendido, interrumpido, pausado, y sin novedades, como es la paralización de toda la obra pública. Sí, sí. No solamente la de las universidades, sino las otras obras que, en algunos casos, se han hecho cargo a las provincias y en otras han quedado algunas sin finalizar y en este caso sin iniciar. Claro. Recién mencionabas que están en este contexto de parálisis de la obra pública, están analizando alternativas. ¿A qué haces referencia con eso? Estamos analizando algunas opciones, digo, para el futuro, es decir, por empezar, si hay que invertir en el colegio actualmente con el desfinanciamiento de las universidades, estamos complicados. Incluso, bueno, ver en un futuro cercano, bueno, o ir a otro inmueble, ya sea o de la universidad u otro que podamos conseguir dentro de la ciudad y en un lugar accesible, que no es un tema sencillo ni fácil. Pero bueno, estamos en esa alternativa viendo cómo, digo, proyectamos para el futuro, bueno, la solución a las condiciones edilicias que tiene actualmente el colegio, que si bien el mantenimiento se hace, digo, hay una cuestión también funcional que, bueno, que hay que resolver. Tal cual. Betty, en el documento público, en la carta pública, hacen mención a presupuesto ineficiente para el desarrollo de las actividades escolares. ¿Hay algo para decir a eso? O sea, digo, es insuficiente, como es todo el presupuesto insuficiente para la universidad, y nosotros estamos restringiendo, ¿cierto? O sea, no solamente insumos, sino también equipamiento, trabajos de campo, porque el presupuesto asignado es muchísimo menor al que se requiere en este momento para llevar adelante no solamente el proyecto pedagógico del colegio, sino también el proyecto de facultad y de universidad que tenemos. Sí. Está el recorte presupuestario afecta a todos los ámbitos. A todos, sí. Exactamente, no solamente al colegio, sí, sino sí. También a las unidades académicas, porque no, o sea, digo, para la compra de insumos, para, como te decía, el equipamiento, para la movilidad de profesores, en el caso nuestro de la Facultad de Profesores Viajeros, para los trabajos de campo, no solamente del colegio, sino de los estudiantes de la carrera, es totalmente insuficiente. Y es cierto lo que dicen en la nota, es totalmente insuficiente, pero bueno, claro. La preocupación es si esto se va a revertir a corto plazo. ¿Hay algún canal de diálogo con el Gobierno Nacional, con alguien? ¿O no? El rector, no, sí, el diálogo existe, porque digo, el rector de la universidad es vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, y bueno, ellos tienen diálogo y tienen vínculo con el subsecretario de Políticas Universitarias, es decir, el diálogo, la conversación de alguna manera existe. Lo que pasa que me parece que la dificultad está en distintas formas de pensar y de entender el sistema universitario público, en este caso como en otras, en otras cuestiones. Claro, sí, más vale, hay desinterés en la educación pública universitaria de parte del totalmente, gobierno nacional. Totalmente. Sí, es así de clarito. Por lo tanto, es muy complejo, para gestionar y para proponer o proyectar no solamente nuevas cuestiones, sino también sostener los programas y las acciones que se vienen desarrollando. Bueno, seguiremos, Beatriz, con el tema, más vale, en las próximas semanas, sí. Días. Es un tema que nos interesa, la educación pública, no solo universitaria, sino también de los niveles inferiores. No sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias, como siempre. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, que tengas buen día. Buen día. Beatriz Cosio, la decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, bueno, apoyando el reclamo de la comunidad educativa del Colegio de la Universidad, que necesita un edificio, ya tema que hemos tratado. Parecía que en la gestión anterior estaba a punto de licitarse, bueno, llegó el gobierno libertario y cortó todo este tipo de licitación de obra pública y el colegio de la universidad se queda sin sede nueva. Está funcionando en ese edificio que no da más, pero están arreglándosela como pueden. Vamos. PTM en Radio Kermés, las fuerzas del aire.